Es hora de irnos, amor. Pero no llores, porque nuestro amor ya está perdido. No llores. Es hora de irnos. Yo te invito a bailar nuestro último tema. Por favor, sin llorar. Es hora de irnos. Bésame, por favor, como antes, con ansias y con la rabia de este adiós. Es la hora señalada, llegó. Yo te pido que no llores, mi amor. No es mi culpa, ya lo sé, ni tampoco fuiste tú. Es la hora de partir, adiós. Es la hora señalada, llegó. Yo te pido que no llores, mi amor. No es mi culpa, ya lo sé, ni tampoco fuiste tú. Es la hora de partir, adiós. Ya ves, es hora de partir. Entonces, bailemos este, nuestro último tema. Pero no llores más, amor. Es la hora señalada, llegó. Yo te pido que no llores, mi amor. No es mi culpa, ya lo sé, ni tampoco fuiste tú. Es la hora de partir, adiós. Es la hora señalada, llegó. Yo te pido que no llores, mi amor. No es mi culpa, ya lo sé, ni tampoco fuiste tú. Es la hora de partir, adiós, adiós.